con sus manos vamos a cantar a Jesús. Vemos a Jesús. Vemos a Jesús. El Señor de toda creación. Dios de mi corazón. Vemos a Jesús. Vemos a Jesús. Victorioso, más que vencedor. Rey sobre toda nación. Digno de honor. Digno de honor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Digno de honor. Digno de honor. Rey de mi corazón. Rey de mi corazón. Vamos a confesar a Jesús una vez más sobre nuestra tierra. El Señor sobre nuestra tierra. Cristo es el Rey de Reyes, el vencedor.